Buen día, Lucas, ¿cómo estás? Bien, bien, compañerazo, con ganas de charlar con vos. ¿Qué estamos escuchando, Manu? Gracias. Estamos escuchando a The Design Freaks, músico, cantante, tradicional, de música tradicional. Ahora estamos escuchando un showbal, que es un estilo de música originario de la isla de Madinina, más conocida como Martinica hoy. Martinica, mira vos. Sí, este es el nombre de la más grande de las pequeñas Antillas. Este músico se encarga de todo lo que es la música tradicional de rebelión, particularmente de la isla. Este, y hasta tiene más de 25 discos y hasta 1991 estuvo presentándose, digamos, y presentando discos y dando recitales. Pero desde el 91 se dedicó exclusivamente al estudio de las tradiciones rítmicas caribeñas. Así que esto que escuchábamos era un showbal. ¿Cómo se llama, Manu, el autor? The Design Freaks. ¿Dede? Saint-Trix. Porque, ahí está. Porque lo estoy buscando acá en la internet. Ajá. Porque Dede Saint-Trix. Recordemos, Martinica fue una colonia francesa, ¿no? Es. Ah, claro, sigue siendo, ¿no? Es cierto. Sigue siendo, sí. Ahora funciona como estado. Tercer nivel, digamos, de ciudadanía. Claro, viste que está primer y segundo nivel, bueno, no sé, ponele nuestras Malvinas. Claro, ¿qué sería? Los habitantes son de segunda clase, como era Gandhi. Claro, claro. Claro. Esa es la gran Francia que decía De Gaulle, ¿no? La gran Francia, claro. ¿No? Que eso, los territorios coloniales. Mirá, estoy viendo la historia de Martinica desde 1635. Exacto, ahí comenzó la colonia dura y la llegada de la traída, mejor dicho, de esclavos desde la isla de Cabo Verde. Claro. Y ahí, bueno, comenzaron a cambiar, o sea, el sistema paisajístico y de producción de Madinina es banana, plátano y caoba. Pero eso no le redituaba ganancia económica a la colonia francesa. Por lo tanto, se fueron al monocultivo del azúcar. Claro, como Cuba, ¿no? Cuba también. Claro. Rompieron todo y pusieron la caña de azúcar que la trajo Cristóforo Colombo. Bueno, interesante, ¿eh? La verdad. Yo, no sé si Manu Rivas conocía la música de Martinica. No conocía, pero me imaginaba que venía por el lado, lógicamente, muy, muy africano. Sí. ¿No? Y me imaginé incluso quizá algún dialecto medio francés. Ajá. No sé si es el caso, Manu Gómez. De Design Pricks. Mirá qué lindo. ¿Cómo viajamos con vos, Manu? La verdad que estamos en cuarentena, pero yo ya estoy en la playa ahí, ¿eh? O en el volcán, ¿no? Porque es una isla que tiene volcán. 1902, el volcán Pelé. Ajá. Explotó, hablando de eso. Y bueno, destruyó toda una ciudad completa. Se tardaron 4 días en que llegue ayuda marítima desde Puerto Santiago. Así que sí, esa fue la última erupción del volcán Pelé, que esta es una zona muy volcánica, como, Que decíamos, significa monte pelado, dicen. Andá a subir al pelado, ojo que no explote, ¿no? Claro. Bueno, me encantó, Manu, la verdad. Y hay que decir que esta columna de la tranquera está conectada con el Montenegro, que está ahí esperando como para entrar a la cancha. ¡Qué equipo, eh! ¡Qué equipo! Y ahí, en ese sentido, ahí nace el movimiento La Negritud, que bien introdujo el Agus el viernes pasado. Sí. A cargo de Aimé César. Y también de Leopoldo Segal Ben-Gur. Entre ambos formaron el movimiento. Ben-Gur es un senegalés, que fue el primer presidente de Senegal 1960-1980. Claro, de Senegal libre, ¿no? Exacto, es el primer presidente y de orientación izquierdista socialista africano. Muy bien. Específicamente. Interesante, ¿eh? Hay meses ser. Bueno, se viene toda la negritud ahora con el AUS Montenegro. Pero antes, Manu, sí, seguimos Aimé, con un segundo tema de Saint-Prix. Dale. Bueno, Aimé fue político y fue también comunero y luego diputado representante en el Senado francés. Así que todo una historia de Aimé y también de Leopoldo, ¿no? Bueno, vamos con otro tema. Otro tema de Saint-Prix. Así que ahora vamos con un souk, que viene de masouk, un ritmo africano también, pero que se disputan ahí el origen entre Haití y Guadalupe. Pero hay una tercera línea que dice, no, se originó en Cabo Verde y los esclavos, cuando fueron llevados, lo trasladaron a las Antillas. El souk es un ritmo sensual también originario, de baile, de danza específicamente, pero que es un movimiento cultural grande, son orquestas donde cada integrante tiene un rol. Así, por ejemplo, hay músicos, hay quienes tocan el tambor, que es, para explicar más o menos, el tambor es una campana invertida grande donde se sube arriba el ejecutador y con palos de caoba comienza a marcar un ritmo que luego es seguido por otros músicos y también por danzarines y cantantes. Así que hay todo un rol para esta danza. Y este souk llega con el tiempo, va llegando a las costas brasileras, o sea, todo colonia francesa, ¿no? Antillas, Guayana Francesa, por ahí bajan a Brasil. Sí. Y cuando llega, Brasil lo toma y lo deriva en lambada, esta famosa lambada que fue grosa por allá por los 80 y los 90. Por eso, en algunos lugares, en algunas regiones, este ritmo del souk es visto o es presentado como lamba souk. A ver, escuchemos un poquito. La sos otro domingo. ¿Cómo? Sí, señor. La sos otro domingo. Publicité. No sé qué pasa el domingo, pero le vamos a preguntar al Agus Montenegro, que lo hacemos entrar a la cancha. Agus, querido, ¿cómo andás? Bien, ¿cómo andan ustedes? Por ahí Manu, Lucas, y estoy escuchando acá la columna del Manu. Ahí está. A ver, Gómez, salúdelo al Agus, por favor. No, Agus, querido, un gusto enorme compartir aire contigo. Dele un beso, un abrazo, entra a la cancha el Agus. Bueno, Agus, estamos escuchando la música de Martinica, y recién decía el Manu que tiene que ver con la negritud, con este movimiento cultural y también político, ¿no? Exactamente. La negritud fue una invención, como la mayoría de las cosas, de César y de Senghor, ¿no? Este senegalés del que está hablando Manu. Y César fue un escritor que fue, por ejemplo, profesor de Franz Fanon, ¿no? Como para entender también cómo viene la cuestión. Franz Fanon, que fue también, por ejemplo, difundido en Francia por Sartre. Y fue uno de los primeros, o es uno de los autores más conocidos de Martinica. a partir de esta idea de la negritud, que él consideraba como el conjunto de valores de la civilización negra. Muy importante esa palabra, ¿no? De la civilización negra, para obviamente combatir con la idea del bárbaro que se impuso a los esclavos. Después esta noción de la negritud va a ser discutida, obviamente. Tiene mucha relación con la República Negra de los haitianos, ¿no? De ahí del siglo XIX, porque muchos decían, bueno, que terminaba enalteciendo casi hasta una especie de racismo inverso los valores o el hecho de tener la piel negra. Y de hecho Sartre creo que decía, es un racismo antirracista, cosa que es una contradicción permanente. Pero César es autor, por lo menos, de tres obras que creo que están disponibles, una seguro, y que son las que yo quiero compartir acá con los oyentes, con Manu, con todos, que son, por un lado, el poema que se llama Regreso al País Natal, que es un poema que él escribe, un largo poema, una prosa poética que él escribe al regresar de París. César era un hijo de la burguesía, ¿no? Fue a estudiar a París, muy cultivado y por lo tanto bastante separado en un montón de sentidos de su pueblo, de la mayoría de su pueblo. Por un lado eso, retorno al país natal, que ahí se empieza a discutir, por ejemplo, cosas tan básicas como la razón, ¿no? ¿Cómo empezar a discutir la razón del colonialismo que hizo, como decíamos el otro día, de el inconsciente de las personas su peor enemigo, ¿no? Porque el colonialismo, y también se puede pensar con respecto a Palestina, que estaba hablando la compañera hace un rato. Lo que pasa es que los palestinos tienen todavía, o más incluso, todavía un orgullo muy fuerte por su nación y por su identidad. Pero después de 500 años de colonización en una pequeña isla, sometidos, claro, los negros y los locales o criollos también empiezan a tener una gran desconfianza con respecto a sí mismos, ¿no? Es lo que impone el colonialismo. Ahí también se habla César en discursos sobre el colonialismo. Pero el que a mí me gusta compartir, que tiene una edición local disponible con prólogo y traducción rioplatense y edición bilingüe, se llama Una tempestad, que es una reescritura de La tempestad de Shakespeare. Esta famosa obra que, relato brevemente, trataba la historia de Próspero, que, expulsado de Milán, terminaba en una isla planeando cómo vengarse con su magia de aquellos que le quitaron su título y sus riquezas. Y en esa isla él tiene a dos personajes a su lado, Ariel, el ángel, y Calibán, el esclavo. Calibán es la figura de Latinoamérica, ¿okay? Rubén Darío, Retamar, han escrito sobre él, Juan José Enrique Rodó, el uruguayo, y empieza a verse como la figura de Latinoamérica. Y en este caso, en una tempestad de César, Calibán es no es un esclavo violador salvaje como el de Shakespeare, sino que es un salvaje rebelde, ¿no? Que empieza a formar conciencia contra el amo. Y Ariel es un ángel asimilado, ¿no? Que reconoce la autoridad de su amo. Me encantó, Agus, ¿eh? Una tempestad entonces y regreso. Cuaderno de un regreso al país natal, que se puede encontrar todo esto en internet. Así que, bueno, dos recomendaciones para meterse en todo lo que es la negritud. Gracias, Manu Gómez, querido. Buen fin de semana, amigo. Gracias a ustedes, por favor. Un gusto enorme, como siempre. Qué lujo, ¿eh? Esta tranquerita con el Agus. Nos pusimos en tándem, sí. Me encantó, chicos. Gracias y, bueno, buen fin de semana para los dos. Gracias, Agus. Igualmente, un abrazo, Lucas, y a los dos Manus y a los oyentes. Buen fin de semana. Abrazo enorme. verdadero amor, yo te quiero. Vamos cerrando punto de partida. Esta semana no queríamos dejar de tener el reporte de Laura de una radio Muchas Voces, donde se escucha este programa, como también Panorama Federal, de la situación de Capilla del Monte luego de los incendios. Felizmente el martes aquí en nuestra zona llovió y eso permite aflojar un poco la tensión respecto de los puntos calientes que quedan luego de estos incendios tan grandes y bueno, que comience a humedecerse un poco la